Cuando la belleza más célebre de París, Madame Virginia Avignon Gautreau, fue presentada por el pintor realista Juan Signer Sargent en su obra maestra Madame X, exactamente como era, superficial, egocéntrica, vestida de manera inmodesta, el público se escandalizó. Madame Gautreau se puso histérica y el pintor fue obligado a retirarse a Londres.